Tranquilo. ¿Cómo estás? ¿Preparándote? Ahora en ratito corres. Sí, yo en realidad va primero los pesados, después voy yo alrededor de las 9:30 de la noche empiezo a correr. ¿Es una carrera que tenés que correr o son varias? No, es una carrera, pasa que se dividen en pilotos pesados y pilotos livianos. Primero corren los pesados y después los livianos. ¿Y lo de pesado o liviano tiene que ver con el peso del auto o con el peso del conductor? Con el peso del conductor junto con el del karting. Yo estoy en livianos. Mirá vos, ¿y cuál es la diferencia entre peso pesado y liviano? ¿Cuál es el límite entre uno y otro? Y en liviano están 170 kilos y pesado pasan los 200. Los 200 kilos, mirá vos. ¿Y cómo vendría a ser esta definición que vendrías a correr vos? ¿De qué torneo viene? ¿Cómo venís vos en este torneo? Lo hace el Kartódromo de Buenos Aires, son de karting pro, que bueno, están girando hasta lo mismo corredores de turismo carretera, vienen a entrenar con esos karting, son de 420 centímetros cúbicos, pasan los 120 kilómetros por hora, y acá en el circuito 1 del Gálvez, que es el más conocido. Y bueno, son cuatro fechas, yo la primera no pude venir, viene la segunda, la tercera y hoy es la última fecha. Y nada, hoy en día me encuentro quinto en el campeonato, así que vamos a hacer todo lo posible para ver si podemos campeonar o estar ahí rajuñando los tres primeros puestos del campeonato en general. Igual, más allá de que te hiciste ausente en la fecha 1, ¿tenés chances? Tengo chances porque hoy doble, puntaje doble. Pero deberías ganar la carrera en sí. Tengo que ganar la carrera y el primero y el segundo campeonato tendrían que quedar tres puestos atrás mío. Si pasa eso, salgo campeón y si no, quedaré entre los tres primeros campeonatos. ¿Y todo esto estamos hablando sobre superficie asfalto? Superficie asfalto y más de 50 pilotos en total, así que demasiado. Que entre los cinco primeros como estoy hoy en día, que falté la primera fecha, para mí un logro. Claro, sí, porque el listado, si son 50 pilotos, el listado es de 50. ¿Cuánto dura la carrera? ¿Cuántas vueltas son? En realidad la duración más o menos son 2 horas la carrera, porque está primero vuelta previa, que son unos 15 minutos para girar, después te hace empezar el karting, porque viste, está todo con el protocolo, la técnica, viste, nada raro ahí acá, todo profesional. Claro. Luego la clasificación, que son 10 vueltas, después la serie son 15 vueltas y la final son 28, así que la final bastante áspera es. Sí. ¿Y lo que tiene que ver en este momento donde estás vos, te encontrás solo o con tu equipo? No, me encuentro con mi padrino que vino, Javier Menta, vino a estar conmigo y uno, el equipo es todo el kartódromo en sí. Cada uno tiene su karting y están ahí, atento a cada cosa que pase. Y si bien esto no es lo único que estás corriendo, porque el domingo pasado también corriste en categoría Paco, ¿es así? Sí, el domingo pasado corrimos en Zárate. 110 cuatro tiempos corro yo y bueno, después de tierra la dejamos de lado porque no está autorizado todavía Navarro y a su vez tengo el campeonato de acá de los domingos del kartódromo, así que estoy a pleno con las carreras. ¿Y cómo planificás tu 2021? ¿Esta es la última carrera que vas a tener del año? No, la anteúltima del año es. La última la tengo el domingo que viene, el domingo 27 la tengo acá en el Gálvez. ¿Qué es? Voy segundo en ese campeonato a 2 puntos de primero. ¿Y se define el domingo entonces? Se define el domingo. ¿Y qué necesitarías para ganar? Y salir primero o salir antes que el otro. Porque son 4 puntos de diferencia entre uno y el otro. Por ejemplo, si yo salgo primero, le saco 4 puntos al segundo. Entonces, si el primero campeonato sale segundo, le robo en cierto modo el campeonato a él. Claro, entonces en este momento estamos hablando que a lo largo del año, por lo menos desde que se reanudó todo, tuviste 3 competencias, sacando la de tierra que no volvió. Exacto, solamente de tierra pudimos probar a Saladillo el fin de semana anterior, pero bueno, tranqui, no se puede todavía competir en tierra, en la categoría que yo corro. E insisto, y lo que tiene que ver con el año siguiente, ¿qué es lo que planificás? ¿Pensás seguir en cada una de estas categorías? ¿Pensás dar un salto hacia alguna mejor? No, el año que viene tengo pensado seguir en la Paco porque arranca marzo y quiero, ya que estoy hoy en día estoy tercero en el campeonato, no sé si me va a dar para salir campeón, pero quiero campeonar en la categoría de Paco y ahí despegarme al Fórmula que me están esperando, pero bueno, se necesita mucho dinero que hoy en día no cuento. El tema de los auspiciantes es fundamental, ¿no?, en este mundo. Es muy, muy fundamental. Hoy en día tengo 34 sponsors que gracias a ellos estoy corriendo, ¿no? Así que si no fuese por eso, yo no estaría corriendo, es la verdad. ¿Y qué es lo más difícil al momento de encontrar los sponsors? ¿Convencerlos? ¿Ellos tampoco tienen el dinero? No, yo aparte, viste, cada sponsor que tengo, yo es ad honorem, viste, no le pido un monto y demás. Y ahora a fin de año le regalé un llavero, una maná que a cada uno, para que estén, viste, en cierto modo conforme, de que uno, una parte del dinero que ellos te dan, vos le estás regalando algo, viste. Sí. Y bueno, salgo, por ejemplo, hoy salgo, vos ponés YouTube, en Deporte Veo, sale en vivo la carrera de hoy, al igual que la Paco, hay categoría que salgo en vivo yo, entonces me pueden ver y demás. Y ahí, desde ahí ofrecer vos como producto, básicamente, la posibilidad de acrecentar aún más. ¿Y cuándo sería tu debut para el año que viene, aunque sea en alguna de las tres categorías? Mi debut el año que viene, ya en enero, el 16, se corre la última fecha de la Paco. La última fecha de la Paco. Que me encuentro tercero en el campeonato. Por lo tanto, también posibilidad de ganar ahí. Exacto, también puntaje doble. Estoy con todas las posibilidades, pero bueno, del dicho al hecho, un largo trecho me han dicho, así que... Tenés razón. Estoy tranquilo. Yo siempre digo, mucho le gustaría estar en mi lugar, así que tengo que estar feliz y contento del prestigio que da la categoría y que puedo estar corriendo en karting. Ahora, entonces hablamos de Car ZN Pro, estamos hablando de Paco, estamos hablando de los domingos cuando está yendo a correr al Gálvez. ¿Y cuál de las tres competencias es la más importante? Y la Paco. La Paco es la más importante. La Paco es, sí, piloto asociado karting del oeste, la categoría de karting más popular del país. De ahí han salido grandes corredores. Es la más importante y también la más difícil, digámoslo. Exacto, la más importante y la más difícil. ¿Y cuando Pero bueno, mientras que uno esté, te lo de menos después. Y obteniendo esos resultados aún mejor. Y cuando uno dice que es difícil, ¿a qué es difícil? ¿Es difícil mantener el ritmo porque los autos son muy buenos, porque los conductores son muy buenos, porque los equipos son más armados que quizás los que tiene uno? Y la tercera opción tuya es la más complicada, porque hay equipos que no puede sostenerlo. Hoy en día uno tiene un motor, por ejemplo yo tengo un motor y tendría que tener dos o tres. A mí se me rompe un motor, el otro día me empezó a fallar la bujía y demás, y terminé cuarto porque fallaba la bujía. Si no, sabía que podía llegar a obtener un podio, pero hay equipos que te van con dos o tres motores, te van con todo armado. Y además el personal humano, de lo que tiene que ver con mecánicos y ese tipo de cosas. Sí, no, en eso sí, yo tengo mi mecánico, mi chasista, tengo todo, pero hay veces que uno no le alcanza el dinero para poder tener las cosas que realmente tiene que tener, ¿viste? Hay equipos de karting que tienen a su hijo como corredor, que tienen a su sobrino como corredor, son parte de la familia y es complicado, ¿viste?, contra ellos, pero tampoco es difícil. Claro, imposible no es. Recordemos, bueno, estamos hablando con Nicolás 40, corredor profesional de karting de acá de la ciudad de Cañuelas. Lo que tiene que ver con tu carrera, te la financiaste siempre vos, y de hecho los modos en los cuales te manejás y te transportás con el karting tiene que ver con tu vehículo personal también, ¿no? Sí, además, yo, bueno, hace un mes tuve un grave accidente que un camionero se durmió, me chocó atrás, destruyó total mi camioneta, y este fin de semana mi amigo de Cañuela, Gabriel Linsoni, gracias a él fuimos a Zárate. Cargó el karting, todas las cosas en su camioneta y ahí pudimos estar, si no, no podía estar yo. ¿Y es muy costoso el mantenimiento del karting? Porque me imagino después de cada carrera necesita, ¿no?, que sea atendido. Exacto. Sí, no sé si es mucho o poco, pero bueno, yo te voy a repetir, gracias a los sponsors estoy corriendo la categoría. Nicolás. Gracias a los sponsors lo mantengo, gracias a los sponsors corro cada fecha y demás, ¿viste? Nicolás, muchísimas gracias por el tiempo, la mejor de las suertes. ¿A qué hora arranca la carrera entonces? Mi carrera, 9:50 de la noche. ¿Y la posibilidad de que te vean por algún lado? Deporte B en YouTube. Deporte B en YouTube. Nicolás, muchísimas gracias por el tiempo y la mejor de las suertes, ¿eh? Dale, muchísimas gracias a usted y espero poder lograr algo hoy. Así lo esperaremos. ¡Feliz Navidad! Dale, gracias igualmente para todos ustedes. Hasta luego.